también digo amén. Dice así la Escritura: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias, papá Dios, por su palabra en esta preciosa noche. Señor mío, Padre mío, príncipe de paz, amado de mi alma, tú eres Dios, Padre Santo. Aquí estamos en esta noche, siguiendo la secuencia, Padre mío, aleluya, de las pasitas que aquí estuvieron, depositando una palabra fresca en este pueblo, Señor amado. Te doy gloria y te pido, Señor, que tome el control de mis emociones, de todo estado de ánimo, todo intelecto humano, toda condición física. Lo llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado y que a través de tu palabra, Señor, tú provoques cambio en nuestra vida, movimiento, que tú me autorices entrar a la revelación de la misma y que a través de ella, Padre mío, el que está aquí reciba aliento, reciba fuerza, Padre Santo, para seguir peleando esta batalla de la fe, Dios venciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Permítame ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con poder, con autoridad, bajo tu presencia, y pase lo que pase, te daré la gloria. Actívame los guerreros que están aquí en esta noche, la gente que te adora, la gente que te ama, la gente que invoca tu nombre, Señor, que cuando levanta la mano para arriba algo pasa, que cuando abre tu boca algo pasa, Dios del cielo. Aquí estamos en esta noche, hazlo otra vez, te daremos la gloria, porque tú llamado mío, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Mientras usted adora, puede sentarse, por favor. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted puede adorarle, bendito sea el Señor. Yo voy a predicar la palabra del Señor. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar. Y lo demás le toca a Dios. Bendito sea Jesús. Si cada uno desempeña su rol, cualquier cosa puede suceder. Ya vieron que estoy embarazada, pero voy a predicar aquí. Me voy a volver con un repollo aquí. Así que me está la mano para arriba. Bendito sea el Señor. Cuando le digo que estoy embarazada, no para que me mire con compasión, sino para que usted diga, me da vergüenza, yo aquí con los brazos cruzados y ella aquí con esa panzona adorando a Dios. Vamos a empatar este pleito. Si usted tira, yo también tiro. Y si lo veo amagando, pues nos defendemos todos y le caemos todo lo que usted está haciendo la guerra. Bendito sea el Rey de Reyes. Y Señor de Señores, yo le dije a mi médico, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea Cristo que vive. Yo necesito que usted me diga del 1 al 10. ¿Cuánto usted me da para yo seguir predicando? Porque me la estaba poniendo en China, en rusa y en todo idioma. Bendito sea Jesús, venza, tranquilízate, te embarazada, bájale a la prédica, ciérrame la agenda, bendito sea Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo le digo, bueno, estamos ahora en problemas porque yo tengo que predicar y estoy bajo una palabra que me ha dado el Señor. Y mi embarazo es una promesa del Eterno. Bendito sea Cristo que vive y que muere. Aleluya. Y él me dice, bueno, del 1 al 10 yo te doy un 0. Yo le digo, con un 0 yo no hago nada. No puedo moverme y no me voy a morir allí como una barriga. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y me voy a morir como una inválida y como que estoy tu guía. Yo tengo que hacer movimiento o me muero. Bendito sea el Señor. Y él me dice, bueno, te voy a dar un 2. Yo le digo, con un 2 yo lo hago. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Así que vamos a gozar en la presencia del Señor. Aleluya. Mira a tu lado y Dios, mira a tu diestra. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. Y con esta quiero continuar la secuencia de los hombres y mujeres de Dios que han ministrado aquí en esta actividad. Si vamos a hablar de guerra, usted no puede estar ahí como un dedo de ego, ni una lengua espiritual. O gloria al que vive y que inventa. De lo que se habla de guerra, los demonios se activan y nosotros también lo activamos. O gloria a Jesús. cuando Goliat desafió al pueblo de Israel y le dijo ocho, he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que me dé conmigo. Él no pidió más de uno porque él entendía que el pueblo entero era cobarde. Pero no hay una cosa más peligrosa cuando un cobarde se cansa de aguantar padre, de llorar de tanto al diablo y se revoltea y le dice hasta hoy. Un cobarde puede ser peligroso, bendito sea el Señor. Cuando se ve la sangre y ve que está herido, que ya está sangrando, dile como quiera me dieron. Ya estoy dado, tengo dos opciones, o peleo, o me muero aquí. Nosotros tenemos dos opciones, o peleamos o morimos, bendito sea el Cristo que vive. Esto mismo pasa con nosotros, la tiniebla no ha desafiado, porque ha entendido que todos los que están en el pueblo son cobardes. Dame de la mano a alguien y dile, yo acepto el desafío, mi alma para rey de reyes y señor de señores. No profese palabra. Si usted de pueblo está corriendo, que hay gente que habla de guerra, yo aguanto una sopa para de vaca. Uno de al que vive y que liberta, ratico tan mareado y que ya no puede. Y Satanás, cuando usted suelta una palabra, él te va a salir a buscar a carta blanca, a ver si de verdad con usted digo eso. Aquí hay gente que está en problemas porque atento a la guerra. Buscaron mucho chisme en esta semana. Ahora no corra, párate para que pelee, no ahora. El Cristo que vive y que liberta. El pueblo entero de Dios necesita ser llamado a ponerse en actitud de guerra, en actitud de combate, asumir su posición. El que adora, el que predica todavía, que siga predicando. Lo que intercede, cada quien aquí desempeña una función. Satanás sabe cuando tú estás en el lugar, cuando eres tú que está adorando, cuando eres tú que está levantando la mano para arriba, cuando eres tú que está invocando el nombre del Dios Santísimo, ya te conoce. Él sabía qué nivel tú peleas, él sabía hasta dónde tú puedes resistir. Él ha visto que si tú pudiste con aquello, vas a poder con esto también. Él sabe que tú tienes materia hasta el cielo y que no te venda la ahorra, porque ahora que este pleito se pone bueno, él piensa que está tan seguro que todos somos cobardes, que no va a ser bulto como una telera, como un ponche, como un pollo ñado, y se está cerrando ahora en diciembre. Lo que él no sabe es que nosotros nos marcaron desde que nos convertimos. Cuando usted se convirtió, la gente decía, se nos pasa de diciembre. En diciembre se le cae. ¿Cuántos diciembre no han pasado y estamos aquí plantados? Porque él no nos puede hacer bulto con romo, porque nosotros sabemos que el lugar pica. Ni con cerveza, porque la cerveza amarga. Nadie nos puede hacer huelga ni con teteo, ni con juca, porque el que tiene a Dios no necesita ninguna de esas cosas. Ni amarga aquí para mí. Entonces vamos a echar esta pelea que valga la pena. Ya estamos heridos como quiera, hemos llorado como quiera. ¿Qué vamos nosotros para el mundo? Nosotros no lucimos en el mundo. Después que ya usted sirvió a Dios, que era una sierva de Dios, un siervo de Dios, y ni que andar en el mundo ni que prendiendo vela, eso no es para nosotros. Aquí no vamos a morir sangrados, pero en la presencia del Señor, llorando pero de rodillas. No todo el mundo que dice que pelea, pelea. Usted ve los creyentes cantando por mí, que tienen dinamita y termina que explotaba diciendo al diablo que venga ahora. Si usted no va a pelear, no busque chisme. Dios me enseñó que yo no puedo ir y meterme donde hay un brujo, un altar, dije a derribar ese altar, ese terreno no es mío. Pero papá me enseñó que si él viene a mi territorio, el pleito va, porque no pidió que lo busque el vino donde yo estoy. Hay gente que lo tengo y lo amenaza en su propia casa, y en vez de pelear lo que hace que busca otra. Me voy porque vive un grupo al frente, usted es un cristiano chichihuachi. El cristiano de verdad dice, vamos a ver la muerte, se queda con la casa. Y que aquí no me tome el chico de mundo. La iglesia tiene que vivir lo que predica. Que no vaya a diablo que tú no eres demonio. Que tú no te vas aquí de aquí por una crítica. Esa es la gente viva, sonia. La gente que se descarga porque lo miran mal, porque le tiran puya. Yo vine a predicar, yo no conozco a nadie. Yo voy a tirar y tú el que tenga guante que apague. Si la boca no es suya, me deja correr. Porque no ponga la cara como el mismo cambio. Hay gente que está muy sentimental. Si no le acepta una invitación por el Facebook, cae en depresión. Y al otro día dice, me descarrié, porque la iglesia está llena de hipócritas, pero el mundo es la mata, dice tú querías irte. que critica lo que puede sacar de la bancada. Después de adorar a un Dios tan poderoso, vamos a ir a adorar a un Dios puro que necesita que le prendan vela. Porque el Dios que nosotros predicamos, el Cristo que lo inventó, es la luz del mundo. Vamos a darle propiedad a este evangelio. Y a veces me molesto cuando yo ando en la calle, que veo a un hermano con un dedo negro que son la fe. Y si va a cantar un coro, toque el manto. Y eso como que se pega, y a mí me va como prendiendo las orejas. Porque cuando usted evalúa el carácter, cuando viene a ver con él sanguínea, en la casa tira los platos, tira los calderos, ya no ve el duro. Canta un coro que el diablo sea él, que cuando lo escuche chiflado, con candela, con unción, y la manera de Cristo que vive ese evangelio, que nosotros hemos conocido. Y cuando la gente vive ese evangelio, llame ese evangelio, va a perseverar porque no se va a encontrar el evangelio aburrido. Imagínese un culto apagado. Cuando pasa el logro con Jesús, que se murieron. Después que no son esa gente orgullosa, nosotros nos llamamos orgullosos. Y más dinero no hace bulla, no provoca que Cristo se detenga. Que haya nadie que esta noche amado una corona. La iglesia tiene que asimilar que algo se está moviendo fuerte en la tierra. Yo tengo días diciendo a los pastores que cambien la temática, que reaccionen, que haga algo espiritual. Hay que cambiar y reformar hasta los secretarios de la iglesia. El secretario de la iglesia en su mayoría tan seco como un rabo de batalla. Y a todos los que le dan parte también están sequitos. Hay que darle paso a la gente que tiene a Dios. Esa gente que tú le llamas Señor, ábrele paso. Esa gente que te está cantando del cielo, hay que meterlo en el programa. Por eso a mí no me gusta que hagan elecciones dentro de la iglesia. Porque en elecciones se mete un anillo y un compadreo. Dice, vamos a votar por Margarita, que se de los niños. Es la que vive cuando meten a Margarita de líder de la dama, nada más ponía la gente de ella, que también tan seco como ella. Otro es que vive y que liberta. Vamos a meter a Carlito para que sea líder de los jóvenes. Yo creo que si el pastor lo colocó Dios, él tiene propiedad y fundamento y dirección para decirle al Señor, muéstrame cuáles son los líderes de confianza, la gente que va a trabajar conmigo y de cuáles son para yo elegirlo. Y Dios va a direccionar y va a poner gente de candela, gente de guerra, gente que no sea de doble ánimo, que hoy sí, mañana no. La gente que hoy está prendido y mañana vienen apagados, están danzando y mañana están sequitos con una gente. No queremos esa gente que sigan así dentro del pueblo. Pueden caer mil a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, pero dice papá, a ti no llegará. No me importa cómo se llama el brujo, a ti no llegará. Cuando yo era una creyente, a mí me llevaron a predicar por Neiva. Y le dice el pastor Versa, aquí hay una gente peligrosa, en brujería, bendito sea el rey de rey y señor de señor. Y me dice, aquí hay un brujo que se prende en candela. Cuando ese hombre está en la calle, parece que el diablo está suelto. Dios, no, pero él no ve el coche porque el Dios que yo predico no está amarrado. El Dios está suelto también. Pues la iglesia tiene que saber quién es su Dios. Antes de predicar, mire, yo quiero conocerte. Yo le enseño al pueblo que usted no puede apoyarse en el testimonio de otro. Usted tiene que conocer quién es su Dios. Tiene que tener su propia experiencia. Tiene que tener su propia quinta de oraciones. Tiene que tener su propia relación con Dios. Y cuando tú fomentas una relación con Dios, todo lo que te diga otro de parte de Dios es una confirmación. Porque tú tienes una relación con él. Él va a tratar contigo primero y luego te va a enviar a alguien para que te confirme. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de guerra. Y en tiempo de guerra hay muchos manipuladores espirituales. Gente que se hace un sueño y quiere ponerte una querella para que tú le creas el sueño. El que viene de parte de Dios no se mortifica porque tú no le creas. El que tiene que estar convencido de quién lo envió eres tú. Tú no tienes que meterle presión a nadie para que creas lo que tú portas. Tú sabes la gente que hay enemigos dentro del pueblo porque tuvo un sueño y ellos se soñaron con un hermano medio desnudo y dice hace el pecado que está. Pero cuenta los sueños tuyos también lo que tú te haces. Para poder tu dinero espiritual. Lama con a Cristo que vive y que alimenta. Porque hay un sinnúmero de nosotros que no hemos soñado de cambiado cuando viene un ataque fuerte. Cuando Satanás nos está zarandeando. Y no estamos desgarriando a Dios alertándonos. Y Dios diciéndote que tú no te puedes dormir. Porque la vida espiritual tuya no es la misma de tu hermano. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Tú sabes que papá Dios te quitó de la mano del diablo. A ti no te luce vivir sin oraciones. A ti no te luce vivir apagado. A ti no te luce estar viendo en un culto. Porque tú sabes que tu guerra con el diablo. Aquí está dormido todavía en el evangelio. Y tiene que reaccionar. Están como muy de tanto espiritual. Dios se mete en un corre-corre y ellos chateando en el mismo culto. Parece insomnio. A veces yo estoy en culto y siento algo de Dios tan fuerte. Yo digo, yo estoy loca, güey, yo tan muerto. Porque yo siento a Dios. Y yo la gente mirando por las nubes y con un habladero con el otro. Las mujeres los domingos compiten la que más de la tire y no adoran al Señor. Porque en ese culto que parece una pasarela, la muchachita de yo le evalúo en el mismo culto, le paso mi escáner pendiente a una uñita o a tres de cabello que tiene. No quieren adorar, no se meten en guerra para que no se le quite la crítica. La que de guerra ella misma se la parte para que el diablo vea que no. Estamos jugando. ¿Alguien no quiere saber del evangelio? ¿Alguien no quiere que lleguemos al cielo? Este pleito no está para muchachos. Todo el que se sienta ser un muchacho espiritual coge la cera y déjale de la calle a los hombres que esto está peligroso. ¿Alguien se está moviendo en el mundo? Yo siento a Dios aquí en esta noche. Grita gloria que no te ve. Ese pleito es tan fuerte. Porque lo que pasó en la organización y ha visto todo lo que se está moviendo en nuestra nación, está siendo visitada por espíritu inmundo que pide en sangre. Y hay gente en agenda para no llegar al 2023 y son impíos. La iglesia no puede estar dormida como que no está pasando nada. Es a nosotros mismos nos está atacando la tiniebla. Esos sueños que tú tienes, donde te persiguen en sueños los mismos demonios. Aquí hay gente que en los mismos sueños, Satanás se le presenta a través del demonio. Para que tú tengas miedo cuando estás orando. Algo se te para atrás para que no ores. En vez de tu arrepiente, tu pasaría. Levántate en el espíritu. Y mira, tú te equivocaste de creyente. Esto te tiene miedo, le vas a sonia. Pero yo no. Tienes que reaccionar la iglesia. No me la agarre, hermanita. Déjame que se defienda. Porque no me siento por allí. Bueno, puedo bajar. No me la agarre. Yo digo a la iglesia, porque la iglesia me dio hacer ronda a los siervos que lanzan. Y no sé qué se pelea. Agárrame los demonios y suéltame a los siervos. A eso que tú tienes que mandarme los demonios. Porque hay gente que no lanzan a los locos. Yo vi a alguien, alguien me confrontó a mí fuera de aquí. Me dijo, yo vi un video de acción de ustedes son raros. Una mujer tirando trompa. Usted vio un meme que decía, ¿no? Y una sierva que hacía así. Y yo le dije, usted sabe con lo que ella estaba viendo. Con lo que ella estaba peleando. Me dice, no. Pero estamos moviendo este brazo como a los locos. Y lo vive en nuestra nación. Hay unos demonios que privan en cada teca. Y a ver si no tiene que remordiársele. Y decirle, si nos vamos a la pasada, la vamos a pasar. Porque te dio plata, loco. Grita gloria en esta noche. Es una palabra. Es una palabra. Ellos tienen piedad de nosotros. Esa gente está viniendo y le dice, Satanás te odia como que es que tú lo amas. Tú tampoco quieres saber de él. No le tengas pena a los demonios. Yo tengo una pastora muy conocida, que respeto. Porque no prediquemos lo mismo, la respeto. Porque ella está haciendo su trabajo, su trabajo y yo el mío. Y ahora estamos trabajando para el reino de Dios. Y ella me dice, tú no tienes miedo a los demonios, tanto palo que te ha dado el diablo. Y tú no vas a ir reprendiendo donde quiera que llegue. Y dice, suelta ese pájaro. No te metas con él. No reprenda tanto. ¿Cómo? Yo como que me chocó a mí. Y le pregunto, la próxima pregunta me dice: Dios, que la familia es suya. Es un tío, es un hermano, es un papá. Dice: Señor, reprenda al diablo. Me gusta ver que usted también lo reprende. No tú reprende, no reprende, no reprende. Que tu mamá se mueve en los candelos. El marido que está medio loco dice: no te levantes, negra, que es un gato. Pero el gato está hundiendo el cine. El gato me está provocando una influencia extraña. Tú dices: mira, moreno, que no seas un gato. Pero por si acaso el Señor lo reprenda. Porque es que tú estás peleando, mi mamá negra. El cliente no puede andar así como loco, como que no está viendo nada, como que no está pasando nada. Si usted es un adorador y a la hora que usted adorara, como que una paquita en la garganta, como que una muerte en la garganta y tú no tienes gripe, te está poniendo diabólico. Tú sabes con quién es tu guerra, tú sabes a quién es que tú ministra. Para otro es normal, pero para ti no, porque para otro es normal, para ti es una paquita, porque estamos en tiempo de guerra. No puede estar así. Usted está orando y siente miedo, padre. Porque los demonios tienen algo. Y es que si usted puede estar orando y ayunando, y se le mostró miedo al diablo, te va a comer como yuca. No importa en qué nivel espiritual tú estés, si le mostraste miedo, va a haber problemas. Te van a empezar a tacitar Biblia. Pero cuando tú muestras que tú sabes la mano de quién está y que tú conoces el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo volará bajo la sombra de los impotentes, tú le demuestras que tú no tienes miedo. Otro día que vive, aquí me dijo una hermana que voy a volver de casa. Hay una mujer que me tiene en su sombra. Hace que el frente prende vela y prende vela para todos lados. Digo, pero si ella prende vela, prende el pecho. Buen Dios, levántate un día de voltear el espíritu y empieza a orar a aquel que te llamó. Esa misma ministra que me dijo eso, que nosotros me dicen que yo veo todos los primeros de los dominicanos, se dan golpe cuando están danzando, caen al suelo. Otro día que vive se ponen como un trompo, ustedes lanzan medio raro. Le digo, cuando los demonios vienen a llegar a esta nación, ya vienen flojos, rédime, porque lo agarramos dominicanos. Le digo una palita, pero usted no me entiende porque es que nosotros estamos así. Y ella sigue preguntando y me dice: pero dime, hay algo que me llama mucho de todo lo que ustedes hacen. Casi todos mueven la cabeza cuando están danzando, dime por qué. Y no te hago una pregunta más. Digo, bueno, ahora sí me la puso difícil. Le digo, ¿cómo así? Me dice, ustedes hacen así. ¿Por qué que mueven la cabeza así? Yo la miro y me río, me dice, ¿de qué te río? Le digo, porque la explicación que le voy a dar, hasta usted le va a dar risa. Le digo, cuando nosotros movemos la cabeza, le estamos diciendo al diablo: no juego para droga, no juego para cerveza, no juego para guitarra, no juego para jugo, no juego para brujería, no juego para hechicería. Y aquí no me saca nadie. Otro día que vive y que liberta, yo pensé que no le dije nada. Otro día que vive y que liberta, cuídame su cuerpo, nada más, por favor, no me agrave tampoco. Mi alma por Cristo que vive y que liberta, oh bendito sea el Señor. Usted me excusa porque dije que no la agrave, pero no me gusta que le grabe en su cuerpo. Y la gente cuando cae al suelo te movía, eso para mí no es gloria. A mí no me va a gustar que grabe a una hija mía y a mi mamá y a una tía enseñando todo su cuerpo, porque a veces cuando ven el video, su propio amiguito le dice: mira cómo tú estabas, y en el suelo dando películas, eso no te invita. Yo siento gloria de papá, hay algo que se rompió, ¿sabes? Hay gente que me estaba llorando, que van a empezar a orar, porque no fue el tiempo de la guerra. Yo siento que está hablando de con el espíritu. Este que está en el y está aquí. Está dormido, pero no muerto. Y yo no lo estaba cantando. Y se me ha vuelto contigo de planta. Y mi gente y mi senta, mi cuadra. Yo siento a mi amado que se mueve en este lugar de manera poderosa. En lo que aquí hay gente que Dios me lo está sacando de equilibrio. Este que estaba resacado, ¿qué es lo que te pasa? Tú tienes el mismo llamado que yo tengo. A cualquier la tiniebla, yo vine a buscarte en esta noche. Yo no vine a ver tu regla. Yo no vine a ver tu batalla. Yo vine a como la vida para este pan al campamento. A decirte que te ponte tan donde batalla. ¡Qué tiempo de carro! Y por mi miseria, siento tu presencia, mamá mío. Yo siento un remolino aquí adentro. Aquel gente que fue Dios que levantó, que Dios lo llamó, que Dios le dijo a Dios que te tiró canto con ellos. Y a ti no fue todo la boca como de carrera. Ya no lo que arriba tu propiedad de Cristo. He intentado sacarte de camino, pero no podrá. Mi alma mora que me dio en esta noche. Siento gloria de papá. Hay gente que me saca fruto de madura. Tú cansado de que vas a empezar a caminar en el Espíritu. Ante tu boca deshaga tu eco. Esta es la noche de la revancha. Esta es la noche de la revancha. Acá lo que está la milita. Acá lo que está la boca. Me cuenta el golpe. Me pierda por esta noche. Y a favor de la palabra de la ruina, que no subió. Esta convocación a la letra de esta semana no lo inventó. Es un año fuerte. Cualquier profeta que te diga que este es tu año, puede hacer que se equivoque. No tiene un año fácil. La Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. Bendito sea el Señor, mucha muerte, mucho derramamiento de sangre. La iglesia no puede estar dormida. Dios está preparando sus escogidos porque van para la guerra. Dios está preparando el remanente. Hay gente que no estaba llorando y la gente está orando. Hay un sacudimiento del eterno. Pero la buena noticia es que el que estaba con nosotros lo más sabio entrará con nosotros en 2023. La iglesia seguirá siendo guardada por su dueño. Pero no te puede descuidar. No puede recordarte de la misión de otro. Tienes que buscar tu propio aceite. Tienes que orar. Tienes que meter muerte otra vez para la habitación. La sillita donde tú, Dios no pide cadena cuando tú estás de rodillas, vuelve a poner cerca de la casa. Como el que vive, esta gente que le gusta amanecer de rodillas, sal de la zona de confort, vuelve a ponerte ahí donde Dios te quiere, vuelve a limpiar el piso adorando a Dios, vuelve a cocinar con una alabanza. Hay que estar conectado, hay que estar directamente con el pie en la tierra y la mente en el cielo. Porque si papá te dice corre, tú salgas corriendo. Oiga, yo pensé que le dije nada a la pastora. Y a la hora del culto estoy en el altar. Y va la hija y me dice, sierva, mami está rara. Digo, ¿cómo así? Dice, está muy rara, venga a ver. Cuando me lleva para donde ella estaba en el altar, está la pastora de rodillas. Y yo me acerco y nada más veo que dice, yo no vuelvo a perderme eso. Yo no vuelvo para la protección. Dios no, pero no dice algo sencillo, como que de pronto se pega. Tú crees que no está haciendo nada y hay gente que tú le estás dejando un legado. Por eso usted no puede estar muerto dentro de la congregación. Aquel mujer que Dios quiere que salgan de la zona de confort, que no haga cualquier cosa. Dios te llamó y te entregó algo poderoso para cambiar el ambiente, para transformar el lugar. Deja de estar llorando al diablo y empieza llorando a Dios. Así que la posición tuya, que tú sabes que cuando tú levantas la mano algo pasa, que cuando tú abres tu boca en adoración algo pasa. casa. Nunca te ha preguntado por qué cuando yo firmo tengo tanta guerra. ¿Por qué cuando doy una palabra de parte de Dios tengo ataque? ¿Qué será lo que yo tengo? ¿Quién soy yo? Por lo que vives está cubriendo de Dios sobre tu vida esta noche. Yo no te voy a contar mucho. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Y Dios no quiere que tú seas una mujer profunda. Tú estás marcada para hacer lo que yo estoy haciendo en esta noche. Tú no puedes estar en la casa. ¿Por qué estás quieta? Porque si te quieres y no te quieres, tú tienes que estar en movimiento. El banco no es tu lugar. Porque tienes un vecino por delante para dar y para decir que la mujer no es como tú y Cristo la canta. Hay que dejarlo morir contigo. Si te pones guapo, yo sé quién es tu papá. Porque ahora mismo se acaban de gloria a Dios y a la luz. La gente que ha tomado que yo un tigre para que le dé mi peta. Yo no tengo libre. Ni traía niño para que te case. Yo no te cogería. Yo vine a decirte que caerá a mí a tu lado. Y diga a tu diestra, pero a mí no me dará. Pero es requisito para eso. Hay que pagar un precio, hay que negarse. Cuando Dios te manda algo, no lo inventado. Tú no tienes que mandar clones ni mandar fotos raras. El que de Dios te va a cuidar, el que de Dios va a guardar tu vida espiritual. No te inventando con la fiesta gloria, con nada comentario. Guárdate para la carta. Sabe de dónde Dios me sacó. Gloria a Dios. Y sabe de dónde vengo y de dónde viene ella. Gloria a Dios. Hay cosas que yo se las predico al pueblo. La mujer dice: es que es religiosa, no es que soy religiosa. Gloria a Dios. Es que conozco a los demonios porque estuve en sus manos. Lo que predico, lo predico por orden de Dios. Para que tú no seas un títere de los demonios. Hay cosas que se le enseñan a la iglesia, a mis hermanas, no porque yo me crea más santa que ustedes, ni porque yo crea que soy más espiritual que ustedes. Es que conozco la tristeza, los demonios no tienen sexo, ¿sabes? No hay demonio hembra ni demonio varón. Ellos responden al nombre que le ha dado el ser humano. Pero muchos de ellos te manipulan para vestir, te manipulan para caminar, te dicen lo que tú tienes que hacer. Incluso algunas de esas empresas entran a la iglesia. Y cuando una hermana se quiere guardar, busca otra para que le baje la autoestima. Y empieza a decirle: mira, parece una loca. Si te ve con una falta de fe, te dice que te va a meter religiosa ahora. Dile: yo parezco loca, pero tengo a Dios. Y ahora Cristo te tiene que decir: cuando me digas tú pareces una loca, pero tengo presencia. Y yo cambio la presencia por el nombre del mundo. No te quedes con la mano, porque es tu cuerpo. Y cada vez que había una fiesta, yo me decía cómo vestido. Yo no tan que vivir que mi venta, sé lo que le gusta a la maestresa. Y trato de predicarlo por orden de Dios, porque quiero ver mis hermanas en Dios. Y que no sea un guiñaco de los demonios. Pero el pueblo dice: son legalistas, son extremistas. Usted porque no me conoce, porque no me ha tratado personalmente. Yo más nunca me apreciaba a alguien que lo vista como yo. Pero no creo que yo, conociendo la verdad, te voy a tener a mi lado y voy a dejar que te pierdas. Yo tengo que decirte las cosas como son. Decirte, sálvate, que tú eres una mujer de Dios. Porque tú conquistas y te dulces y te dices para tu nombre de Dios, vas a traer algo carnal. Pero cuando tú eres de Dios, vas a llamarlo espiritual. Mi amado a Cristo, que dice, el que se casa contigo es perfecto. Y por culpa, cuando se acabe la culpa, te va a soltar. Mira el mundo como está. Las mujeres se ponen los ojos en la botiza. Se ponen en tensiones, se ponen preguntas de todos los problemas. Es un problema de autoestima. Dígalo, che. La rubia quiere ser morena, la morena quiere ser rubia. La alta quiere ser bajita, la bajita quiere ser alta. La blanca venía a la boleta en cuenta, pero ahorita y todo lo que aparezca. Pero la gorda quiere operarse porque entiende que tiene muchos chichos. Yo conozco mujeres que tienen más chichos que policía cortado aquí en el barrio. Tienen 50 años de matrimonio y el marido todavía le dice mami. El secreto no está en una culpa. El secreto está en la gracia. Y es lo que yo quiero que mis hermanas entiendan. Yo conozco mujeres que vienen con la paca de Estados Unidos, de Europa, tienen unos cuerpazos, vienen hechas de todos lados, y para el colmo tienen dinero. Vienen, como dicen ellos, con todo lo que acaba de encima, vehículo del año, y el marido la niega. Se levanta con la pica, con la tuerca, con la bajita, con la de la banca, con la que no tiene otro, con cualquiera. Yo conozco parejas cristianas que no que no han tenido lucha, pero tienen 40 años de casado, que todavía el marido anda con la amiga agarrada de la mano. Todavía el marido no come en otro lado, sino en la habichuela que le la morena que le dice a la habichuela no come. Se pone un campo cuando la negra deja de cocinar. Y usted tiene que investigar cuál es el secreto. Y cuando usted hable con él, ya le va a decir la gracia. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Para dónde tú lo puedes? Porque si te si tú me enseñas, no vende. Lo que se vende ni siquiera hay que civil. Gloria a Dios. En vitrina, eso se vende solo. El que tiene la gracia no seduce, no coquetea, no está pidiendo número con una loca. Y es que hay que pedírselo. La mujer de Dios tiene que darse su lugar. ¿Sabes qué digo? Espérame aquí en la fritura y eso por una mujer de Dios. El que nadie te dé amor. El que te dé amor a ti te tiene que traer un plano. ¿Cuál es el plan que tiene contigo? Que tú eres una mujer fácil. Y una loquita del patio, tú eres una hija de santa. Contigo, pero con María, pero con mamita y con toda la iglesia, tú no te mereces eso. No, no. En nosotras no puede pasar eso, eso es lo que chiste dentro de la iglesia. Son hombres que han morado con Raimundo y todo el mundo, que se fue para ti. Lo que Dios tiene para ti no está quejado, ni manoseado. Usted tiene que tocarse para Dios, porque una mujer te quiere. Y el hombre te va a tratar en más que a lo que tú seas, a tu porte. Si no se la pone fácil, fácil te va a tratar. Yo recuerdo que a mi casa iba mi hermano, y a veces iban pastores. Yo quiero hablar algo con usted, ¿cierto? Y yo me le ponía a hacer, y le decía, dígame. Yo le decía, varón, decía, después le digo, yo por el buen medio. Yo no hablaba con carácter, se iba. Decía, yo sé, como el que tú mates, no me va a tener miedo ni me va a dar buena. Porque yo no soy impía, ni va a durar 4 horas por teléfono, calentándome las orejas, porque sabe que yo soy una predicadora. Entonces, dentro de nosotros estamos yendo a convenciones, a congresos, que nos quieren cambiar la esencia de Dios. Amén. enseñan cosas que no sucedió, donde se dan conferencias llenas de morbo, que defiendan las Biblias, quien la está dando, está en la Siria. Oye, el que vive, que sea un hombre ahí, que esté en batalla en el matrimonio, comiste a la conferencista. Pero un el que vive, porque tiene unos pongoneros, andando la lengua tanto de una loca, usted sabe quién tiene al diablo y quién no. Sacúdete, no deje que te entre en ese veneno. Ahora Cristo que vive te alimenta. Bueno, que toda la rodilla que se gana. Así culmino. Es un salvo que lo impío lo amo más que nosotros. Hay un impío que son nombres con esa 91. Usted llega a su casa y busca otra Biblia si van a leer. Porque la de ellos no la muerde del Salmo 91. Nosotros tenemos el dueño de ese Salmo. Es un salmo para crear confianza y confianza en el creyente. En este creyente que está peleando y que aún peleando cree como que huérfano. Nosotros no somos huérfanos. El apóstol Pablo dijo en la carta escrita a los romanos: si yo vivo, viviré para Cristo. Si muero, moriré para Cristo. Sea que viva o que muera, de Dios soy. En pocas palabras, yo tengo dueño. La única opción que nosotros tenemos en este camino es seguir peleando. Esto se está acabando ya. Se aproxima el avenimiento, el amado de las naciones. ¿Por qué hay tanta muerte, tanta guerra, tanto problema, tanto peronero como fuera? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Tiene una sola opción: hurtar, matar y destruir. Porque sabe que Cristo viene, y lo que lo tiene bloqueado es que él no puede detenerlo. Entonces, nosotros, como escogidos de Dios, que vamos para el cielo, no podemos estar preparados como que nada está pasando. La Biblia dice que para que Satanás vaya a vencer a nosotros, no podemos ignorar su maquinación. Entonces, ¿cuál es el llamado a la iglesia? Estar en orden de batalla. No vivir sin oración y no vivir sin Dios. Yo quiero que usted esté conmigo al trono, quiero hacer el llamado. Sé que llegue tarde. Y hay personas que a veces están retiradas. Y para usar la prudencia, por esta historia continuará. Si yo vuelvo antes de que Cristo venga, pues entonces no aprovechamos. Amén. Yo quiero invitar, si hay alguna vida aquí que no se ha entregado a Jesús todavía y que esté acá, yo quiero invitarte a aceptar a Jesús como tu salvador personal. Yo quiero aprovechar esta ocasión para invitarte a aceptar a Cristo como tu dueño. Si estás acá, si no eres cristiano, si nunca lo has sido, o si estás descarriado, este es el momento de pasar de muerte a vida. Hay un texto bíblico que yo he hecho muy mío, que está en Apocalipsis 3:20. Voy al Señor y dice Jesús en ese texto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, o sea, él está afuera. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está aquí. Déjalo entrar. Él quiere cambiar tu vida. Vamos a ver. Observe si hay una vida a su lado, a su derecha o a su izquierda, que quiera aceptar a Papá Dios en esta noche. Me gustaría más entregarte a Cristo en esta noche. El llamado no es para humillarte ni nada por el estilo. Es para brindarte a Jesús. Aceptar a Cristo. Así se hace. Bienvenido. Jesús te llama. Hoy es noche de salvación. Se oyera hoy la voz de Dios cuando Él está en tu corazón. Él está aquí, quiere salvar tu alma. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Cuando el presidente dio la orden de que había que limpiarlo bajo, yo, porque yo sé que también está bajo presión, y emitió una orden que empezando en un sitio una cosa acontecer, porque ustedes saben todo lo que se ha estado moviendo. Me dijo una sierva: es bueno que lo maten y que limpien la calle. Y usted tiene que nacer de nuevo, porque Dios, el dueño de este asunto, dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que el impío muera. Pero también dice la palabra que Dios está guiando todos los días con el impío. Todos los días. Dios quiere librarte, Dios quiere salvarte, pero el impío no quiere. Bendito sea el Señor y Dios no te va a obligar. Si esto fuera obligado, en vez de yo estar predicando con un micrófono, andar con una voz engañando a todo el impío, estará con bendición, ya no va. Pero como a Cristo nadie lo obligó, esto es por amor. Sálvate. Él está aquí, te amo. Y quiere darte vida eterna. ¿Te gustaría aceptar a mi Jesús en esta noche? Esta decisión es tuya. ¿No quieres? Dice ella, yo no quiero a papá Dios. Vamos a ver si hay otra fila por allá. Me da ese regalito chiquitico para yo tirarla realmente para Cristo. Quiero ver otra vida. Padre, tú sálvate. No salga de acá sin Jesús. No pierdas esta oportunidad tan grande de entregarle tu alma al que te dio la vida, al que te tiene vivo. Tú no estás vivo porque eres protagonista, pero estás vivo porque Jesús todos los días va a tu habitación y le da una orden a tu corazón de que siga latiendo. Si Jesús no te llama, te coge el sueño. Hoy te cantan el número 20 del Ignacio, porque para estar vivo se necesita la vida, y Cristo es la vida. Él está aquí en esta noche que quiere salvar gente. Está como la cera de la mano de los pastores. Solamente ella fue, estaban allí con los cristianos. Solamente ella fue, el bien vestido. ¿Te gustaría pegarte a Cristo como bastante? Todavía me la paso el chacón. Y también, ya me la de la mano de los cristianos, que te haga. Gozo con todo lo que Dios está haciendo por ti. La buena noticia llega como un buen pensamiento. Tremendo. Señor, no, tenerte aquí. Levante la mano todos los que ya aceptaron a Cristo. Y los que están en guerra, de allá para arriba, revoltése hacia adelante. Y la voz, me gustaría aceptar a Cristo, decir a mí. Quiero decir a mí porque está en la casa de mi padre. Y los que habitan aquí son mis hermanos. Noche de salvación, noche de empezar de nuevo. De decirle al mundo, no, a Cristo sí. Él te llama en esta noche. ¿Te gustaría entregarle tu alma al Señor? Ya no se está. ¿Estás congregado? Tiene que congregar. Yo que soy predicadora, necesito congregar. Pero a veces pone mi pastor en la madre, escuchando ministrar y escuchar a otro. Cuando yo tenía 5 días de evangelio, el pastor que me doctrinó me enseñó que el predicador que no se sienta a escuchar a otro predicar no es apto para predicar toda la vida. Necesitamos escuchar a otro. Hay que reflexionar. Incluso predicando uno se le saca una palabrita que cuando tú escuchas que otro le dice, ahí tú la corrías y dices, se escucha feo eso. Y yo también la digo. Alguien más. Pero congrega, pero sigue doctrinándote y parate, que esto no es el que empieza, es el que termina. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, eso será salvo. Nos fuimos con ellos, vaya a pasar, Señor. Son bienvenidos.